para sacar más locura. Morena, ven a mi lado, ni que va a ficar parado. Quiero verme ser futuro, para sacar más locura. Morena, ven a mi lado, ni que va a ficar parado.